Psicología para todos, con Rafael Cortés. Muy buenos días, bienvenidos un martes más a Psicología para Todos. Hoy, último programa de esta segunda temporada. Que nadie se me asuste, que después del verano vamos a volver con más fuerza, como ya hicimos el año pasado. 630-35-35-76 y programa@oirradio.es son nuestras vías habituales de participación en el programa. Ya sabéis también que lo podéis escuchar en nuestra página web, oirradio.es, en el bloque de Escucha tu Radio a la Carta, y tenéis todos los programas de la parrilla de nuestra emisora. Muy buenos días, Diana. Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy buenos días. Pues hombre, con un poquito de nostalgia, ¿no? De que hoy cerramos la segunda temporada de Psicología para Todos. Da un poquito de pena, pero bueno, uno piensa en las vacaciones, en la playa, en la montaña, bueno, en disfrutar unos días de ocio y se nos pasa, ¿o no? También viene bien desconectar, hacer algo diferente, aunque ya sabes que me gusta mucho la radio y estamos ahí a tope también esta semana con la tertulia, con los deportes y bueno, pues nada, haremos un pequeño paréntesis en Psicología para Todos y retomaremos luego después de verano con nuevos temas de actualidad, siempre todo relacionado con el mundo de la psicología que tanto nos gusta y que tan buena acogida ha tenido nuestros oyentes, a los cuales les doy las gracias porque al final ellos son la radio y son los que hacen que esto funcione tan bien. Y agradecerles, ¿no?, la confianza que han tenido en el programa, que les gusta, que nos llegan los correos, nos llegan mensajes de felicitación y sobre todo pidiendo temas de la psicología, de enfermedades, de opiniones, de muchas cosas. Entonces, fenomenal. Yo, si te parece, había pensado cerrar esta etapa, esta temporada de Psicología para Todos hablando de discapacidad. Formamos parte de la organización Impulso de Discapacitados. Como bien saben ustedes, nosotros emitimos desde la sede central. Estamos en Talavera de la Reina, pero nuestra organización da cobertura a todo nuestro país. Bueno, pues entre los compañeros, nosotros aquí desde la central, desde la redacción de OIZ Radio, bueno, pues tenemos muchos compañeros con discapacidad. Unos que la discapacidad forma parte de su vida desde que nacieron. Otros, sin embargo, la discapacidad llegó a su vida de forma repentina, bueno, pues a lo mejor tras un accidente de tráfico, una enfermedad de la que, bueno, quedaron algunas secuelas. Y yo creo que también es un tema difícil de abordar para las personas que en sí, bueno, pues sufren una merma de su salud, pero también, por ejemplo, para su entorno, para sus familias. Estoy pensando, por ejemplo, no sé, pues cuando se producen personas jóvenes, ¿no? La familia también sufre mucho con ellos pensando en qué va a pasar ahora y, bueno, pues qué limitaciones van a tener en su vida. Yo soy de las que apuesta por, bueno, pues una vida, como decimos, llena de capacidades diferentes. Simplemente hay que adaptarse y, bueno, pues ver desde ese punto de partida nuevo qué es lo que queremos hacer y hasta dónde podemos llegar. Pero sobre todo quisiera hablar, bueno, pues de ese momento en el que tenemos que afrontar que la discapacidad ha llegado a nuestra vida y, bueno, pues a veces la mente también se bloquea, ¿no? Y llegan esas ideas negativas y, bueno, no sé, creo que nos podrías dar algunos consejillos. Sí, yo creo que, a ver, hay dos tipos principalmente, creo que las has definido fenomenal. No es lo mismo cuando tienes una incapacidad desde el momento del nacimiento, ¿no?, que digamos que aprendes a desarrollarte con ella, a cuando efectivamente sucede pues un accidente o cualquier otra complicación de este tipo y tienes que aprender desde ese momento a superarlo, ¿no? A sobreponerte a esa adversidad. Yo creo que al final, tanto una cosa como otra, al final, para mí, yo lo veo como un reto, ¿no? Porque es verdad que las personas que tienen algún tipo de discapacidad al final tienen que aprender a vivir con esa lesión o con esa merma, ¿no? Y para ellos también, en su estado emocional, yo creo que influye muy, muy positivamente el hecho de que ellos se pongan objetivos, de que vayan superándose en ese día a día, ¿no? Yo sobre todo lo veo mucho en el deporte, que es una de las cosas que más me gusta y me interesa, ¿no? El cómo personas, lo vemos siempre en los paralímpicos, a mí me encanta, ¿no? Personas que les falta algún miembro, personas invidentes, etcétera, el que pueden competir, ¿no? Y el hecho de, además, competir a un alto nivel, ¿no? Para mí el entrenar todos los días, el venga, voy a intentar llegar a esta Olimpiada, o voy a intentar llegar a este Mundial, o voy a intentar participar en una carrera popular en un pueblo, me da exactamente igual. Creo que es un reto bonito para ellos que les ayuda sobre todo en ese día a día, ¿no? A sentirse que ellos también pueden y que una persona con dos piernas puede montar en bici, pues yo con una también puedo y lo voy a intentar, ¿no? Nosotros dentro de esta casa, dentro de la OIC, tenemos grandes amigos, ¿no? Que, bueno, pues un día, como tú bien dices, la discapacidad llegó a su vida. En este caso, se convirtió en una discapacidad física, les faltaba algún miembro. Y, bueno, pues de no ser especialmente personas muy deportistas, han convertido el deporte en su forma de vida y se han convertido en deportistas de élite en esa modalidad Sí, paralímpica. bueno, yo siempre además tengo un cariño especial a nuestro compañero David porque hicimos un programa con él cuando el año pasado se realizó la Talapusa, la carrera solidaria a favor de la Asociación Española contra el Cáncer en Talavera de la Reina y participé con él, ¿no?, en la prueba y la verdad es que a mí personalmente ese día yo me fui a casa con una lección, aparte de todos los arañazos y todas las magulladuras que tenía, pero me fui a casa con una lección de vida, ¿no?, por su parte, de superación, de deporte, de mira por dónde, por qué terreno estamos andando, cómo subo yo, cómo lo intento, cómo me supero, cómo tiro de ello. Entonces yo digo, madre mía, si es que a mí me cuesta con dos piernas, ¿cómo tiene que ser David que solo tiene una, ¿no? Y el ver esa sonrisa, el ver esa humanidad en él, no sé, a mí la verdad es que me admiro muchísimo ese tipo de gestos, de comportamientos y animo a todas esas personas que han sufrido un accidente o que han tenido este problema que comentábamos, Diana, de que su vida no se acaba ahí, que no, que al contrario, que empieza otra nueva etapa y en la que se puede hacer una vida completamente normal y seguir adelante, ¿no? Que es lo importante. Sería, yo creo, muy buen consejo, ¿no? Para todas aquellas personas que, bueno, pues la discapacidad ha llegado de repente a su vida, refugiarse en el deporte, buscar eso, la compañía de personas en tu misma situación, de todos los días obligarte a salir, a disfrutar de ese ratito de ocio, a veces, bueno, pues con sacrificio, lo que Sí, conlleva el claro. deporte, pero bueno, pues una forma también de entablar nuevas amistades, relaciones y darte cuenta de que, bueno, pues formas parte de un grupo. En el que hay muchas personas con el mismo problema que tú, u otras que no, pero que el deporte y esas ganas de pasarlo bien te unen y te da fuerza, ¿no? Para seguir y sobre todo yo creo ese optimismo y esas ganas de ver que en la vida, bueno, pues todo se puede superar Exacto. y la situación consiste solo en adaptarse. Yo creo que sí, porque al final es verdad que cada persona lo vive de una manera totalmente diferente. Siempre lo hemos comentado en este programa, ¿no? Que los estilos de afrontamiento, los esquemas de personalidad, la capacidad que tenemos cada uno para hacer frente a determinadas situaciones es muy diferente, ¿no? Cada uno tenemos una manera distinta de afrontar los problemas o una manera de sobreponernos a situaciones adversas, ¿no? Entonces, yo creo que la clave está sobre todo en eso, ¿no? En que se piense que la vida no acaba en ese momento, sino que esto es una piedra que tenemos en nuestro camino y tenemos que saltarla, tenemos que rodearla o saltarla. Y hay muchas maneras de hacerlo. Y una de ellas, como hemos comentado, ¿no? Es refugiarnos en el deporte, como una lanzadera hacia un nuevo camino en el que tenemos que demostrarnos a nosotros mismos y a los demás sobre todo, ¿no? Porque yo creo que primero hay que estar a gusto con nosotros mismos, ¿no? Sentirnos realizados, el demostrarnos que podemos hacer cosas que antes hacíamos y que porque nos falte un brazo, una pierna o porque seamos invidentes, no significa ya que las tengamos que dejar de hacer, ¿no? A lo mejor las tenemos que hacer de otra manera, pero eso no significa que no las podamos realizar. Yo creo que la clave está siempre en mirar lo que tenemos y no lo que no tenemos. Pues muchas veces queremos pasar de nada a todo o a la inversa, ¿no? Yo siempre he dicho lo de los colores, ¿no? Que no todo es blanco ni todo es negro, existen los grises, hay una ambivalencia ahí de colores. Nuestros estados emocionales y nuestros esquemas de afrontamiento tienen que ser también así, ¿no? Es decir, voy a modular un poco, ¿no? Voy a ver si, vale, no porque no pueda llegar a los 10 kilómetros significa que ya tengo que quedarme en mi casa, pues a lo mejor voy a intentar hacer dos. Me encanta ese otro punto de ver las cosas porque a veces todo depende de la perspectiva, ¿verdad? Exacto, eso es. Entonces, bueno, pues me parece muy buen consejo el pararnos, reflexionar y, bueno, pues agradecer y pensar en lo que sí tenemos y no tanto en lo que nos falta, ¿no? Las frases de estas frases épicas, ¿no? Que muchas veces la gente tiene el WhatsApp, en el correo, etcétera. Dices, ¿quién inventó los refranes, ¿no? Pero cuánta razón tenía en todo lo que decían, ¿no? Y es verdad, es que hay muchísimas frases de ánimo, de superación o de filosofía de la vida que es que son totalmente ciertas, ¿no? Y efectivamente, según por dónde miremos el vaso, si lo vemos medio lleno, medio vacío, la situación a la que nos enfrentemos la vamos a ver de una determinada manera o no. Pero yo siempre soy de los que piensan que tenemos que ser realistas. A mí no me gusta ni ser muy optimista ni ser muy pesimista, me gusta ser realista, pero realista siempre intentando mirar un poco el lado positivo. O sea, ni todo es maravilloso ni todo es un fracaso, y cuando lo haces bien no eres el mejor del mundo, y cuando no te salen bien las cosas no sirves para nada, al contrario, hay que seguir siempre en una línea, trabajar en la misma línea y sobre todo intentar alcanzar metas que pueden ser logrables, ¿no? Porque es verdad que si eres muy ambicioso a veces, pues te puedes frustrar con facilidad, ¿no? Pero pasito a paso, como las hormigas. El objetivo tiene que ser alcanzable, eso está, siempre, está claro. Siempre. Porque si no, ahí viene la frustración y entonces claro, la hombre, cosa va peor. Vamos a ver, siempre, a veces hemos hablado de este ejemplo, ¿no? Si yo no estudio para un examen, no espere la ayuda divina porque no va a poder ser seguramente. Otras veces a lo mejor he estudiado y el resultado no es el que yo me esperaba, pero yo creo que la persona siempre tiene que estar satisfecha cuando cree que ha dado lo mejor de sí. Exacto, y ya está. ¿Qué ves que lo podías haber hecho mejor? Pues bueno, para la próxima vez trabaja esos aspectos motivacionales o la herramienta que sea necesaria para poder llegar, ¿no? Pero tampoco tenemos que darnos con el látigo cuando no conseguimos algo, ¿no? Busco consejo para esas personas que tratan de hacerlo mejor. Rafa, como tú sabes y saben todos nuestros oyentes, yo soy mamá de una bebé no tan pequeñita ya y estoy muy sensibilizada con el mundo de la paternidad. Cada vez más grande ya. Sí. Esta semana conocí el testimonio de una mamá con una niña con discapacidad, tiene un problema de audición y bueno, pues ella exteriorizaba sus miedos, ¿no? Tiene cierto recelo, tiene un miedo a veces bastante grande, dice que a veces quizá injustificado, de pensar en cómo va a ser el futuro de su niña y si bueno pues sus problemas de audición ella encontrará rechazo en su vida, en su desarrollo, en el colegio. Tiene pues eso, esos miedos por ella que no sabe cómo afrontar. Y bueno, yo quisiera hoy que lanzaras un mensaje a todos esos papás de niños con discapacidad y que tienen esos miedos y que a veces no saben cómo enfrentar la situación que les viene por delante. Lo primero de todo decir, Diana, que los miedos son entendibles perfectamente y comprensibles, ¿no? Es normal que una madre se preocupe por su hija, por su hijo, cuando tiene una discapacidad. Ya de por sí preocuparse, pero más en el caso de que hay una discapacidad, pues normal que la preocupe el día de mañana, pues si su hija se va a poder relacionar con otros iguales, si la van a rechazar, si se van a meter con ella, si va a poder hacer las cosas que quiera. Esa pregunta obviamente no tiene respuesta porque estamos intentando anticipar un futuro, ¿no? Yo siempre pienso que el futuro lo tenemos que construir a partir del presente. No se puede cambiar el pasado, ni tampoco se puede anticipar lo que vaya a suceder el día de mañana, pero sí que podemos trabajar en el aquí y en el ahora, es decir, en lo que nosotros tenemos ahora mismo. Entonces, yo sobre todo lo que les diría es que pongan a disposición todos los recursos que hay ahora para, primero para rehabilitar esa discapacidad que tenga, ¿no? Eso en primer lugar, tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Es decir, que no olvidemos, yo siempre he defendido el equipo multidisciplinar, profesionales que cada uno de nuestra parcela podemos ayudar en diferentes fases o en diferentes momentos puntuales, ¿no? Hay cosas que se necesita un logopeda, hay veces que se necesita un fisio, hay veces que se necesita un psicólogo, hay veces que se necesita un terapeuta ocupacional, me da exactamente igual, ¿no? Todos a trabajar en la misma dirección. Yo creo que lo que a esa mamá o a ese papá le tiene que hacer sentirse tranquilo es sobre todo el que está poniendo todos los medios en el día de hoy para mejorar la vida y la integración de su hija o de su hijo, ¿no? Lo que vaya a suceder mañana no lo sabemos. Cuando mañana veamos esa situación, volveremos otra vez a analizar y volveremos a decir ¿qué recursos tenemos ahora para poder mejorar esto, ¿no? El miedo al final es libre y el miedo es verdad que se vence exponiéndose uno a ello, ¿no? Pero yo creo que desde la anticipación de lo que vaya a suceder no es una buena herramienta para trabajar eso, ¿no? Porque al final el intentar anticipar el futuro siempre nos va a generar ansiedad, incertidumbre, malestar, discusiones. Entonces yo creo que tenemos que centrarnos mucho en el aquí y en el ahora, ¿no? En a ver, ¿qué puedo hacer ahora con mi hija? ¿La puedo apuntar a este programa para que rehabilite? ¿La puedo, mira, la puedo apuntar a lo mejor a esta actividad en la que van otros niños? ¿Qué tal? Sí, o sea, no hay que tener miedo, hay que tomar decisiones, hay que intentar integrar. Pero lo que vaya a suceder el día de mañana no lo sabemos, pero tampoco podemos estar constantemente pensando en qué va a suceder, porque ni siquiera yo sé si voy a estar aquí mañana, ¿me entiendes? Yo trato de centrarme mucho en el en el presente por lo que pueda suceder, porque no sabes si puede haber un accidente de tráfico, no sabes si puede venir una enfermedad. Yo en eso soy muy radical, lo tengo muy claro. Estamos aquí de paso y nunca sabes cuándo te puede cambiar la vida. Entonces, hay que intentar vivir el día a día, el presente, de la manera más tranquila, respetuosa, alegre, etcétera, ¿no? Siempre con un ojito pensando en lo que va a suceder mañana, pero tampoco obsesionándonos con el futuro, ¿no? Porque el futuro ahí está, es futuro y no lo sabemos, ¿no? Bueno, pues me parece un mensaje precioso para terminar esta temporada, un cuanto, como yo digo, al optimismo y a la esperanza. Las cosas no son tan terribles como las imaginamos en nuestra mente, y es cierto que cuando uno se mete en la cama y tiene preocupaciones, todo parece muy, muy, muy grande, pero al despertar y con un café o un vaso de zumo en la mano, todo se ve mucho más relativo que la noche anterior, ¿o no? Sí, la vida yo creo al final que son pequeños detalles. Muchas veces no hace falta hacer grandes despliegues para ser felices, ¿no? Yo siempre lo comento, que vas a lo mejor por la calle y ves un niño que te sonríe, pues te alegra, o ves un cartel con un anuncio divertido, pues te saca una sonrisa. Hay pequeños detalles en el día a día, o una conversación agradable con una persona, o cualquier cosa que a priori parece una tontería, pues te ha alegrado el día, ¿no? Te ha hecho sentir bien, te ha sacado una sonrisa, que yo creo que al final pues es una de las mejores medicinas para el estado emocional, ¿no? La sonrisa. Pues les ponemos deberes a nuestros oyentes. Yo creo busquen que sí, ¿no? En esos pequeños detalles, en todos estos días de verano que estaban por venir, y cuéntenoslo aquí en Psicología para Todos. Exacto, de cara a la próxima temporada. Que nos escriban a nuestro correo electrónico, que aunque estemos de vacaciones, pues luego leemos las cosas. programa@oirradio.es y nuestro número de WhatsApp 630-35-3576. Un placer, Diana, el haber estado otra temporada más aquí en Oír Radio, en tu presencia, en la presencia de nuestro compañero Raúl, con todos los que he tenido la oportunidad de estar en el día a día aquí. Os tengo muchísimo cariño, ya lo sabéis, y sobre todo, de nuevo, dar las gracias a todas esas personas que vienen a través del directo o bien a través de nuestra página web de Escucha tu Radio a la Carta, escuchan Psicología para Todos y hacen sentirse pues un poquito más grande a este programa, que es muy humilde y que sobre todo lo preparamos con mucha ilusión y mucha dedicación. Gracias, Rafa, por esta temporada. También te ponemos de deberes este verano. Busca esos pequeños momentos de felicidad y acompáñanos con la mejor música durante estos meses de julio y agosto. Por supuesto, eso haremos. Te esperamos, como siempre, en septiembre. Un abrazo feliz muy verano. Fuerte a todos. Feliz verano.